escaso. Tiempo te queda para sanar las llagas. Dejas ese rostro convulso y aquieta mi ánimo y el de estas mujeres. Espesa oculta la intención más cruel en el torrente de una noche. El cielo encapotado presagia de ser. Medea, sabes que si algún reproche en contra tuya de surcar los aires será por tu indolencia contra este. Tu marido su cuerpo acoge y cuida antes que a la convulsión se preste. Su querida ante ti se ha inmolado. No, no guardas un gesto de nobleza. Apacigua ese odio enconado y acoge y cura a Pedro con presteza. ¡Ay! ¡Aún persistes, forastero! Revelarlo ya sería lastimero. De Medea fui indigna, comadre. Creí que en el AMPA tenías puesto. El adulterio es una gran tenaza. ¿Qué es el hombre? Alguien que naufraga, historia añeja, bajo las olas de ese mar sin nombre, impredecible en que navega. De nobleza, apacigua ese odio enconado y acoge y cura a Pedro con presteza. ¡Ay! ¡Aún persistes, forastero! Revelarlo ya sería lastimero. De Medea fui indigna, comadre. Creí que en el AMPA tenías puesto. El adulterio es una gran tenaza. ¿Qué es el hombre? Alguien que naufraga, historia añeja, bajo las olas de ese mar sin nombre, impredecible en que navega. Medea, me escaso. Tiempo te queda para sanar las llagas. Dejas ese rostro convulso y aquieta mi ánimo y el de estas mujeres. Espesa oculta la intención más cruel. Y cuida antes que a la convulsión se preste. Su querida ante ti se ha inmolado. No guardas un gesto de nobleza. Apacigua ese odio enconado y acoge y cura a Pedro con tristeza. ¡Ay! ¡Aún persistes, forastero! Revelarlo ya sería lastimero. De Medea fui indigna, comadre. Creí que en el AMPA tenías puesto.